1.613 litros de aceite, 7 kilos de ropa etiquetada, de ropa virgen 9.800, de material sanitario 4 kilos, de material escolar 3 kilos, de libros 39, de juguetes 87 y de radiografía 2 kilos aproximadamente. Tuvimos el hándicap de la obra, con lo cual tampoco tengo, te puedo dar los datos del primer trimestre de 2015, porque la calle ha estado en obra hasta poco después de Semana Santa y entonces todavía no se ha hecho. Del primer trimestre fue prácticamente nulo y del segundo todavía no me los han mandado. Desgraciadamente, para el pueblo me imagino que será beneficioso, pero teníamos un contenedor de recogida de aceite, lo que era en el punto limpio, entre comillas, que tenía biorreciclaje. Como biorreciclaje dejó de trabajar en Ubrique, pues tuvimos que retirar ese contenedor y entonces tenemos un contenedor menos de aceite en Ubrique puesto ahora mismo, desde que está trabajando la nueva empresa. Que supongo que el día que mantengamos contacto con ellos no nos pondrán ninguna pega, ni muchísimo menos, para seguir haciéndolo, pero en principio tenemos un contenedor menos. Entonces, la verdad es que los datos todavía de lo que es el local, aparte de que ha salido poca ayuda, puesto que la gente casi no podían venir ni podían casi entrar por cuestiones de la obra, pues entonces no tengo los datos y tampoco van a ser muy significativos. Hemos estado mucho tiempo prácticamente casi parados. Otros temas de interés. El IES en las cumbres se informa que desde el 15 y hasta el 31 de julio se abre el plazo de inscripción para aquellos alumnos que deseen realizar las pruebas extraordinarias de acceso a los ciclos formativos de grado medio. Estas solicitudes se deben de presentar en la Secretaría del IES las cumbres. Las pruebas se van a realizar el día 7 de septiembre a partir de las 9:30 de la mañana. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique y la Escuela Municipal de Música han organizado para el miércoles 15 de julio la representación del musical infantil Sueños Encantados. En esta puesta en escena, para la cual se pedía en su día la colaboración de los colegios ubriqueños, van a tener un especial protagonismo los personajes de la Factoría Disney. El musical dará comienzo a las 10 de la noche, el miércoles 15 de julio, en la Plaza de Toros de Ubrique. Y por otro lado, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que este próximo sábado, día 11, se celebra la final del 27 Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Será a partir de las 10:30 de la noche en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. En el pasado mes de junio, el jurado del Concurso Nacional decidía que estarán en la final de este próximo sábado, en la categoría de cante, Ana Salado de Jerez de la Frontera, Manuel Cordero de Las Cabezas de San Juan y Antonio Ortega, hijo de Mairena del Alcor. Y en la categoría de baile, Isaac Tobar de San José de la Rinconada, Álvaro Ortiz de Sevilla y Melisa Soledad de Buenos Aires. La asistencia a este evento cultural se realizará por invitación, que se puede conseguir dirigiéndose a los integrantes de la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique o bien en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou el próximo sábado, día 11 de julio. Son los diferentes asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.